hay un camino oscuro entre cada escala. Un lugar ajeno de la luz y sus clichés. Donde el negro es todo, menos ausencia. Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. Reactor 105. Lector apacible y bucólico, sobrio e ingenuo hombre de bien. Tira este libro saturnal, orgiástico y melancólico. Si no has estudiado retórica con Satán, el astuto decano, tíralo. No entenderás nada, o me creerías histérico. Mas sin dejarse hechizar, tus ojos saben hundirse en los abismos. Léeme para aprender a amarme, alma singular que sufres y vas buscando tu paraíso. Compadéceme, si no, te maldigo. Epígrafe para un libro condenado. 9 de abril, 1821. 31 de agosto, 1867. Charles Baudelaire. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Arrancando con ese sonido que ya se antoja añejo, pero que a veces ese añejamiento es lo que le da más sabor a aquello que estamos disfrutando. Caso particular de The Marionettes, la canción se llama Ave Demencia. Ahorita recordaba con George que esta creo que fue de las primeras canciones que desfiló en una de las vidas antepasadas de Hexen, pero ya hace muchos siglos. milenios, podríamos decir. Con The Marionettes decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105. Perdón, me quedé pensando porque la próxima semana ya cumplimos 105 años. Entonces, también ahorita nos acordamos y dijimos, bueno, ya, ¿cómo van pasando los siglos y los años y los años? Y afortunadamente tenemos el placer de seguir compartiendo con ustedes estas sombras. El grupo, como les decíamos, se llama The Marionettes, la canción Ave de Mencia. George está detrás del espejo y se queda con nosotros hasta la una en punto. No, no te vas a quedar hasta la una. Hasta las 12 se queda George, nuestro costadeador oficial. Mi nombre es Clausen. Nosotros sí nos quedamos hasta la 1:13. Sí fue exacto, George, más o menos. Como 1:13, 1:14 más o menos, que arrancó tarde ya como usualmente sucede este programa. Estaremos reponiendo, lógicamente, ese tiempo que arrancamos tarde. Y empezamos con un escrito de Charles Baudelaire, que de hecho es la introducción para uno de sus libros más famosos, que son Las Flores del Mal. Y por ahí ya desde hace tiempo nos habían dicho que hemos dedicado programas a por ejemplo, o a Lovecraft, escritores que claro que son la columna vertebral a nivel literatura de este programa y de toda una subcultura, no únicamente en México, sino mundial, y que sin embargo nos hemos olvidado un poquito de otros personajes que han sido de igual importancia y que quizá mucha gente no se ha adentrado en lo que es sus escritos o sus narraciones o su vida. Y creo que tienen toda la razón. Inmediatamente cuando hablamos de escritores que influyen la escena oscura, inmediatamente decimos Poe y Lovecraft. Creo que son los puntos más evidentes, obvios, hasta masivos si quieren. Y sin embargo nos vamos olvidando, aunque los mencionemos de vez en cuando, de otros, como es el caso de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, que justo este 31 de agosto cumplió años de muerto. Desgraciadamente tuvimos estos últimos dos días problemas en el Facebook, entonces las personas que estén acostumbradas a únicamente checar el Facebook para enterarse que posteamos una nota en nuestra página, por ejemplo, en http://clausen.org, y que solo a partir del Facebook se enteran de que hay posteado algo nuevo, quizá no se dieron cuenta de que habíamos justamente marcado un día negro, que fue el día de ayer, la muerte de Baudelaire, recordando su aniversario luctuoso. Y teníamos un problema en el Facebook que justo ahorita que prendimos la computadora, ya tal parece ya se solucionó. Estuvimos posteando en el Twitter, bueno, tuiteando que había este problema, que aquellas personas que tuvieran Twitter, que lo checaran, o que en el Facebook vieran la aplicación que tenemos ahí del Twitter, si es que únicamente están metidos a la página de Facebook. Y es que nosotros modificábamos algo, por ejemplo, poníamos algo en el status avisando, y a nosotros sí nos aparecía en el muro, y sin embargo ustedes no lo podían ver, y nos dimos cuenta hasta ayer en la noche. Se nos hizo muy raro que no hubiera ningún tipo de retroalimentación, ni un like, ni un comment. Por ahí habíamos posteado tanto en el Twitter como en la página, como en el Facebook, que nos dijeran qué películas eran las que les daban realmente miedo, y nada. Y eso sí es rarísimo, por lo menos así un like, no un comentario. Siempre está en mucho movimiento, pues ambos, tanto el Facebook como el Twitter como la página, creo que a lo largo de la semana es uno de nuestros principales, son nuestros principales medios de comunicación. Y nada, y después nos dimos cuenta hasta que terminó el día que nosotros sí lo veíamos, pero ustedes no. Pero ya ahorita tal parece que ya está funcionando correctamente, entonces sí podremos también tener comunicación vía ese medio. Ya saben, el Twitter es /Clausen, CLAUZZN, el Facebook es /Clausen.Hernández, y tienen que ponerle like o me gusta, es como página. Y también nuestra página, que es http://clausen.org. El día de hoy vamos a dedicarle a leer varios escritos de Charles Baudelaire, que creo que sí desde hace tiempo lo tenemos pues en deuda, y creo que es un escritor que también se le debe muchísimo y que pocas veces le hemos dedicado un programa completo, aprovechando que también una de las cosas principales que nos habían mencionado era que que querían algún programa en donde pusiéramos más Dark Wave y que también hiciéramos un programa dándole por lo menos un peso, un bloque a los clásicos. El día de hoy decidimos darle peso a los clásicos, pero no a los obvios, no a Joy Division, no a Bauhaus, no a Tones on Tales, no a Fields of the Nephilim, sino a otros clásicos que quizá en ocasiones se nos olvidan y que también fueron una parte importante dentro de la evolución de la música obscura y que ahora ya se consideran clásicos, que quizá nuevas generaciones, quizá alguien de 13, 14 años, 15 años, de primera instancia no los identifique o que apenas está haciendo una investigación realmente para ver las raíces de este movimiento. Entonces aprovechamos justo esta selección para leer además varios fragmentos, poemas en particular que vienen incluidos dentro de Las Flores del Mal de Charles Baudelaire y demás comentarios que haremos lógicamente sobre él. Vamos a escuchar, primero vamos a arrancar con un bloquecito de estos otros clásicos. La canción que vamos a escuchar además es en particular referente a este programa. La canción se llama Hex, Bruja o Brujo, y es Espécimen. Y por ahí comienzan a surgir muchísimos comentarios de estas canciones que sí, efectivamente hace mucho que no desfilaban en Hexen y que ya merecían un espacio. Sabemos que sobre todo Hexen le da muchísimo peso a todo lo que es la música nueva. Sin embargo, creo que este año sí hemos tratado de ir cumpliendo varias peticiones que nos han hecho, sobre todo a nivel programas, porque a nuestro punto de vista tenemos que equilibrar, y claro que hay esa propuesta de estar muy al día en toda la música nueva, pero tampoco podemos olvidar determinadas temáticas y también determinado tipo de música que tenemos que ir, como vulgarmente se dice, campechaneando a lo largo de todos los jueves que nos toca estar aquí a lo largo del año. Entonces no queríamos dejar pendiente lo que dijimos el programa pasado, que íbamos a poner tanto Dark Wave como algunos clásicos. Únicamente le modificamos un poquito para que no fueran los mismos clásicos de siempre, que no fuera Love Will Tear Us Apart de Joy Division o Sisters of Mercy, que eso es bueno, eso sí seguirán sonando y claro que todo mundo los canta y los adora escuchar. Pero creo que hay otros clásicos que efectivamente tienen que tener su espacio y que aquellas personas que no los conocen tienen que, pues, recurrir a lo que es la historia para poder entender de una mejor manera lo que sale actualmente en la diversidad de géneros dentro de la escena obscura. Y lo estamos aderezando y lo aderezaremos con lecturas de Baudelaire. Baudelaire, un ensayista, escritor de poemas, en su momento muy criticado. Las Flores del Mal fue, aunque ha ejercido una influencia muy fuerte dentro de la literatura, también en su momento fue vetado, fue criticado, se decía que era algo pútrido, que no tenía ningún tipo de valor, sobre todo sus críticos más duros. Baudelaire, en su caso, él pensaba que el arte iba más allá de todo lo que venía a ser la moral, porque en Las Flores del Mal en particular abarcó temas que para esa época eran delicados. Hablaba del sexo, de la muerte, tocó en algunos puntos el lesbianismo, entonces para esa época era así como, ¿cómo? Esto es algo completamente degenerado. De cuestiones profanas también, mucho en relación a esa, a ese conflicto o a ese punto de pensamiento que siempre tuvo Baudelaire, de la lucha entre esa parte de bien y esa parte de mal, entre esos dos extremos, entre lo que significa Dios y entre lo que significa el diablo, entre la búsqueda de la bondad del ser humano, pero siempre el deseo del mal, y no el mal en función de voy a hacer mal, sino siempre el placer de tener lo exquisito de lo supuestamente malo moralmente. Entonces todo esto lo desarrollaba y por eso fue muy criticado. Tuvo una vida un poco dura, de mucha adicción, que fue lo que terminó, pues, perjudicándolo a nivel salud. Los últimos años de su vida, los dos últimos dos, estuvo semiparalítico. Él fue completamente adicto a lo que era el láudano, el opio, el alcohol, y entonces pues se lo cobró, la vida se lo cobró y te lo termina cobrando, y fueron los dos últimos años de su vida, sí, en una penuria muy particular. Entonces estaremos leyendo algunos fragmentos tanto de Las Flores del Mal, que fue uno de sus libros más criticados, como de Primera Instancia, antes de ir con ese puente que nos une con la realidad, más bien regresando, leeremos un pequeño fragmento que describe un poquito su obra de una manera muy rápida. Nos gustan ese tipo de resúmenes, porque por lo menos quien no se haya topado con Baudelaire se da una idea muy general, aunque ya de cada uno depende, pues, seguir investigando un poquito más. Vamos a escuchar otro clásico no olvidado, pero que quizá no viene a la mente para muchos de una manera inmediata como clásico. Estamos hablando de los Executive Slacks. La canción se llama Say Isn't So. Antes de transitar por ese puente que nos une con la realidad, regresamos con quizá Dark Wave de Primera Instancia y leyendo a Baudelaire. Executive Slacks, Say Isn't So. We'll be right back. aus Wasser geformt, erstarrt. Gesprungenes Lachen, Elfenstimmen eilen zwischen den klaren Blüten eisgleicher Äste, glashafter Bäume. Ob sie wohl leben? Sie werfen keine Schatten, nur gebrochene Bilder. Sie fächern das Licht. Im Glasgarten verirrt sich die Zeit und bleibt als Moment erhalten. Und bleibt als Moment. Nur der Mond weiß den Weg zum Morgen, erlaubt der Sonne einen neuen Tag. Im Glasgarten küsst der Mond das Glas. Nur der Mond weiß den Weg zum Morgen, erlaubt der Sonne einen neuen Tag. Im Glasgarten küsst der Mond das Glas. Nichts duft. Geschmacklos die Frucht. Wer genießt sie? Schön. Im Kristallglas verirrt sich das weiß den Weg zum Morgen, erlaubt der Sonne einen neuen Tag. Im Glasgarten küsst der Mond das Licht. Nur der Mond weiß den Weg zum Morgen, erlaubt der Sonne einen neuen Tag. Im Glasgarten küsst der Mond das Licht. Die Blumen wirken spröde und starr. Wem sollte ich diese Kälte schenken? Die Leere zu, unmöglich sie zu fühlen. Sie zerspringen in abertausend Schwingen. Winzige Kristalle, die ihm fallen sind. In Atem der Elfen. Ein langes Ohr, das bereit ist zu hören. Und die Blumen wirken spröde, ganz unmöglich sie zu pflücken. Sie zerspringen in Kristalle, die in Fallen leise singen. Und der Atem sanfter Elfen, die den kleinsten Ton begleiten. Durch den Garten ganz aus Lichtern, an dein Ohr, wenn du denn hören kannst. Ganz aus Glas, kalt wie ein Glasgarten, jeder Baum. Das Ganzen, nur der Mond weiß den Weg zum Morgen. Erlaubt der Sonne einen neuen Tag. Im Glasgarten küsst der Mond das Ganzen. Wie alles klar glatt rein. Wie alles klar glatt rein. Una canción que debíamos ya hace tiempo. Kalt wie Eis, jeder Baum und Glasgarten, blütenrein wie Kristall, jeder Zorn und Glasgarten. Un jardín de cristal o un jardín de vidrio. La canción se llama Glasgarten y es Goethe Serven, claro está. Pero también aquí acompañado con Peter Hoebner. Peter Hoebner, que para quien no ubique inmediatamente el nombre, formó parte en algún momento, o principal, lógicamente, figura más que indispensable de Waldheim. Que creo que mucho de lo que pedían de Dark Wave venía por este tipo de bandas. Y ahí tuvimos para la selección del día de hoy considerado algunos grupos que nos mencionaban hace tiempo que no desfilaban. Y creo que Get the Seven no tarda tanto en que desfile en el programa, pero sí, creo que sí, este año los teníamos un poco olvidados. Y vamos a leerles rápidamente una ligera descripción en particular de la etapa de Baudelaire dentro de lo que venía a ser su adicción. Y dice, nació en París, pasó su desgraciada infancia en lucha contra su padrastro y tras toda una razonable y satisfactoria educación en la Sorbona, donde probablemente tomó opio por primera vez, se embarcó en una vuelta al mundo que afectó profundamente su vida. En Isla de Mauricio encontró a una bella mestiza, Juana Duval, que se convirtió en su amante e inspiró gran parte de su obra. Seguramente quien haya leído a Baudelaire se dará cuenta que siempre recurrentemente menciona que a una belleza morena, por ejemplo, que era raro porque los estereotipos eran distintos. Era como la piel pálida, muy a la manera romántica hasta cierto punto. Y él siempre, su ideal, como que su punto de énfasis era esa piel morena. Y dice, continúa este escrito, dice, después de su muerte, su hija Judith dijo de esta relación, la amaba porque en su imaginación ella representaba la belleza primitiva de los extraños países en que soñaba. A su vuelta a París en 1843, empezó a frecuentar a pintores y escritores de la época, y como obtenía dinero de su opulento padrastro, era considerado como un rico caballero y uno de los hombres mejor vestidos de la ciudad. Uno de estos pintores, José Ferdinand Voissart, introdujo a Baudelaire en el club de los Hashishins y suscitó en él un gran entusiasmo por los estimulantes y por sus efectos. En aquella época, el club había trasladado su lugar de reunión del Hotel Pimodan al lujoso apartamento del playboy Roger de Beauvoir, el ídolo de París. Ahí, en un cuarto gótico con cortina de terciopelo negro, con accesorios orientales de valor incalculable y mobiliario de roble decorativamente tallado, Baudelaire se reunía con sus contemporáneos para tomar hashish. En su famosa biografía de Baudelaire, 1933, Enid Starkey escribe acerca de estas reuniones. Cualquier burgués y letrado, caso de haber entrado a estos recintos, se habría quedado aterrorizado y horrorizado ante la vista de los individuos sentados alrededor de una mesa, moviendo dagas renacentistas y espadas orientales sobre sus cabezas, e inclinándose ante un recipiente con jalea verdosa de extraño aspecto, cuyo color las vacilantes luces hacían parecer aún más fantasmal. Baudelaire quedó impresionado por la experiencia, principalmente por el efecto que tiene la droga de confundir un sentido con otro, la llamada sinestesia. Excitó sus poderes creativos y lo condujo a pintar situaciones, como la que aquí figura, y escribir numerosas historias y ensayos que culminaron en los paraísos artificiales. Quedó también fascinado por la relación existente entre la intoxicación del vino y la del hashish. Ocurrió, escribe, que traté el tema del vino y del hashish en el mismo artículo, porque en realidad algo tienen en común. Ambos crean una atmósfera intensamente poética. La grandeza del hombre se muestra en su frenético anhelo por todas las cosas, saludables o no, que excitan su individualidad. El resultado fue su ensayo de comparación del vino y el hashish como medios de alcanzar una multiplicación del potencial individual, escrito en 1851, que resumía sus pensamientos y se inclinaba a favor del vino como el estimulante más poderoso. En aquella época iba aumentando la dosis de láudano para aliviar los males del estómago y la depresión, y en sus libros de notas figuran numerosos sueños de opio en los que veía extrañas cosas que lo extasiaban o entristecían. Su obra cumbre, que le ha dado renombre para siempre, Las Flores del Mal, apareció en 1857. Pero a pesar de la ovación de la crítica, tanto él como el impresor y el editor fueron perseguidos por atentar contra las buenas costumbres. Sin embargo, el libro ha seguido influyendo de modo continuado hasta nuestros días. En este mismo periodo hizo las magistrales traducciones de De Quincey y de Edgar Allan Poe, a quienes admiraba enormemente, y los borradores de los que posteriormente serían los pequeños poemas en prosas de 1869, incluyendo los dos poemas del opio, Sueño parisino y Lo irremediable. El resto de su vida fue una continua búsqueda del bien y del mal, una obsesión por lo macabro que provocó que algunos críticos lo tacharan de satánico y un continuo declinar hacia la miseria y finalmente la parálisis debido a la bebida y al opio. A este último periodo pertenece el sorprendente cuento La Habitación Doble, que aquí hemos seleccionado, que es una recopilación justamente de autores inspirados por la droga. Es una vívida imagen de Baudelaire en una sórdida habitación, sumido aún en la obsesión por las drogas y utilizándolas para poder seguir produciendo obras para los editores. The future. La canción se llama Felix in the Sky y es Silke Bischoff. Hablando un poquito de lo que fue de una manera muy general, algunos rasgos de la vida de Charles Baudelaire, pero sobre todo en esto que acabamos de leer, haciendo un poquito más de énfasis, su punto adictivo a nivel drogas, que claro que fue fundamental también para su escritura. De hecho, Las Flores del Mal, del cual vamos a leer algunos poemas, está dedicado a otro de los exponentes, si lo podemos llamar de alguna manera, inspirados en la droga, pues más reconocidos, que es Théophile Gautier. Y así dice en el inicio de Las Flores del Mal, a nivel dedicatoria: al poeta impecable, al perfecto mago de la lengua francesa, a mi muy querido y muy venerado maestro y amigo Théophile Gautier, con los sentimientos de la más profunda humildad, dedico estas flores malsanas. Charles Baudelaire. Théophile Gautier, que siempre lo mencionamos, porque en su momento, cuando tuvimos oportunidad de entrevistar a Ross Williams, que le preguntamos de dónde había tomado el nombre de Daucus Carota para uno de sus proyectos, no recordaba bien quién era el escritor. Entonces nos dimos a la tarea de buscar a quién se refería, porque en esa entrevista no recordaba exactamente quién era. Y justamente se refería a Théophile Gautier. Théophile Gautier, que en uno de sus escritos de alucinación menciona a un personaje que se llama Daucus Carota. Daucus Carota, que Ross Williams tomó el nombre para su proyecto, pero lo escribía con K. Y el Daucus Carota de Théophile Gautier, que es un personaje rojo, en una de sus alucinaciones, se escribe con C. Y de hecho, ahorita si se meten a nuestra página, vamos a postear una pequeña nota en donde viene tanto el texto tomado de este escrito de Théophile Gautier, donde describe la alucinación que tiene cuando ve a Daucus Carota. Y dice cómo es. Y también le estamos poniendo una interpretación, porque nosotros siempre, siempre que decimos Daucus Carota, nos imaginamos a un personaje que es de nuestra posesión, que se llama Madame Rabanito. Y a nosotros, siempre que nos dicen Daucus Carota, imaginamos que es este personaje. Entonces, si lo quieren ver, ahorita vamos a poner una foto para que se imaginen también a un Daucus Carota. Y hablando del rey de Roma, antes de pasar del mundo del ensueño al mundo de la vigilia, vamos a escuchar a Daucus Carota, el proyecto de Ross Williams, The Stranger. Y ya estamos posteando la nota. Thank you.

otra también de las más pedidas. La canción se llama Kain Suruk. Y aquí como al azar y rápidamente, porque varias personas están posteando, tanto en el Facebook como en el Twitter, como en la página, también les recomendamos que ahí pueden postear comentarios, porque se queda de una forma permanente. Entonces cualquiera puede ir de nueva cuenta a consultar si alguien aportó algo, sea a nivel algo de Baudelaire en este caso. Entonces creo que esa retroalimentación en estos sitios y en particular en la página es muy bueno, porque ahí queda de una manera fija. A veces en el Face está buenísimo, pero después ya es muy difícil volver a encontrar ese comentario. Entonces pues váyanle escogiendo. Dice: hace más de 150 años Baudelaire escribió y publicó: gracias Dios mío por no haberme hecho mujer, ni negro, ni judío, ni perro, ni enano. Poeta maldito. Baudelaire fue procesado y condenado por ofender a la moral pública con la publicación de sus Flores del Mal, pero solo le impusieron una multa de 300 francos. Sí, creo que ahí lo podemos analizar de muchas formas, y no solo a Baudelaire. También, por ejemplo, lo hemos platicado en el caso de Lovecraft, en donde pues hay una tendencia muy fuerte que afirma que era racista. Entonces, hay muchos puntos igual que podríamos criticar a nivel pautas, si ustedes quieren, que cada uno de estos grandes escritores ha tenido. Creo que también son psiques muy caóticas. En ocasiones es necesario como no justificarlos, lógicamente, ni tampoco darles la razón si no lo creemos, porque quizás sea uno de los grandes errores que tenemos con personas que admiramos. Sin embargo, con el paso del tiempo es entender realmente a lo que se referían, o si efectivamente estaba siendo un significado netamente de discriminación. Entonces creo que también todos estos puntos son importantes de mencionar, no únicamente las maravillas, y como lo mencionaban algunos de sus críticos, que para nosotros igual serían maravillas pútridas, ¿no? Que eran las que escribían en este caso Baudelaire. George sigue con nosotros aquí un ratito. Ya casi vas a casa, George. Vamos a leerles rápidamente un escrito de Las Flores del Mal, que es una dedicatoria al lector. Y sobre todo una dedicatoria en la cual les dice que son unos hipócritas, que muchas veces se puede aplicar en distintas situaciones de la vida. Y no estamos hablando de una persona, un escritor hacia su público, sino que igual puede ser de amigo a amigo, cuando te das cuenta que en situaciones difíciles quizá muchas veces te dan la vuelta o te dan la espalda. Y aquí Charles Baudelaire se anima a decirles que son unos hipócritas. Dice: al lector, la estupidez, el error, el pecado, la mezquindad ocupan nuestros espíritus y minan nuestros cuerpos. Y nosotros alimentamos nuestros remordimientos como los mendigos nutren a su piojera. Nuestros pecados son tercos, nuestros arrepentimientos cobardes. Nos hacemos pagar con creces nuestras confesiones y volvemos alegremente al camino fangoso, creyendo lavar con viles llantos todas nuestras manchas. En la almohada del mal es Satán Trimegisto, quien mece mucho tiempo nuestro espíritu encantado, y el rico metal de nuestra voluntad se ha evaporado totalmente por obra de este sabio químico. El diablo es quien maneja los hilos que nos mueven. A los objetos repugnantes les hallamos encantos. Cada día descendemos un paso hacia el infierno, sin horror, a través de tinieblas que apestan. Igual que un hombre libertino que besa y muerde el seno maltratado de una vieja ramera, robamos al pasar un placer clandestino, que exprimimos muy fuerte como una naranja seca, apretado, hormigueante, como un millón de helmintos. En nuestro cerebro se agita un tropel de demonios, y cuando respiramos, la muerte a nuestros pulmones desciende, río invisible con sordos gemidos. Si el estupro, el veneno, el puñal, el incendio no han bordado aún con sus singulares dibujos el cañamazo banal de nuestros tristes destinos, ello se debe a que nuestra alma no es lo bastante atrevida. Pero entre los chacales, las panteras, los linces, los monos, los escorpiones, los buitres, las serpientes, los monstruos chillones, aulladores, gruñidores, rastreros, en la infame casa de fieras de nuestros vicios, hay uno más feo,

nos estamos olvidando, no nos estamos olvidando, estamos equilibrando, pero bueno, lógicamente, cuando hay nuevos lanzamientos, cuando hay, estamos en programas de música nueva, pues una de las grandes, de los géneros que dan mucho más material nuevo es el electro. Entonces creo que este año hemos ido equilibrando, tanto le hemos dado un programa completito al electro, hemos incluido mucho más metal, mucho. Bye, mi George, ya se despide nuestro ratón mágico a descansar y llega Felipe del demonio completamente empapado, pero empapado. Y yo creo que así vas a quedar, yo, ahorita. Así vamos a quedar porque no pinta para pararse. Y luego uno que es necio y nunca se saca un paraguas, no sé si a ustedes les pase, pero yo prefiero mojarme a estar cargando paraguas. Muchas veces prefiero que me dé frío a estar cargando un suéter. No debe ser así, no debe de ser así. Sufrirle de esa manera a veces sí es fuerte, pero bueno. Y el caso es de que les decíamos que el programa que sigue teníamos pensado hacerlo ya, para irnos poniendo al corriente de todo lo nuevo. Sin embargo, quizá y lo más seguro, aunque en realidad deberíamos de hacer uno de autocomplacencia, tendría que ser mi regalo de cumpleaños, que es el martes, tendría que ser, pero no. Creo que ya Hugo Darkness estará listo, y ya que estamos arrancando septiembre, que siempre en septiembre, claro, nosotros vivimos de los pretextos y cualquier pretexto es bueno. Entonces, cada año como que tratamos de hacer un poco más programas también dándole prioridad o lo que es la música en español. En este caso, Hugo, tal parece que ya tiene listo ese programa de asesinos mexicanos. Claro, aderezado con varias bandas mexicanas. Entonces, si todo sale bien y ya lo tiene más que listo para el próximo jueves, pues estará con nosotros aquí Hugo Darkness. Y si no, pues ya le daremos prioridad a lo que es la música nueva. En el caso de que venga Hugo, pues entonces lo haremos ya. En los siguientes programas estaremos forzosamente poniéndonos al corriente de toda la música nueva que hay. Y por ahí en la página, en estos siguientes días, también vamos a poner varios que están dando algún unas canciones para descarga gratuita y demás que por ahí no habíamos puesto, y sobre todo estamos esperando esta semana a que funcionara bien el Facebook, porque sabemos que hay algunos de ustedes que pues de ahí toman básicamente toda la información, aunque nosotros seamos mucho más afectos al Twitter, pero los cuidamos los dos. Vamos a escuchar, ya ni me acuerdo, ya te la dejó lista, ¿verdad, mi Felipe? Permítanme. Sí, estábamos hablando, ya que escuchamos a Dina Lacain y que mencionamos a Alexander Beljanov y Ernst Horn dentro de lo que es el Dark Wave alemán. Vamos a escuchar un proyecto de Ernst Horn, que tanto formó parte de Dina Lacain, también formó parte de Quintal, pero este es su proyecto hasta cierto punto más reciente, que se llama Helium Bola. La canción se llama Veni Veni y es el proyecto de Ernst Horn. experimentaciones de sonido que se disfrutan a esta hora son ese tipo de canciones basadas como en un ritmo muy repetitivo y que sin embargo te da un poco más de energía que lo que quizá es el resto del disco. Helium Bola, el proyecto de Ernst Horn, este en particular del 2001, la canción se llama Benny Benny, pero vamos escribiendo todas las canciones que además nos mencionan de ese mismo grupo que estamos poniendo el día de hoy. El día de hoy también Felipe nos indica que para exprimir más el tiempo ya mandemos una canción. Pues digo, ya tratemos de exprimir lo poco que nos queda de esta noche y entrados en gastos. Pues ¿qué tal otra de Dina Lacaine? Más o menos con este sentido, claro que en algún momento tuvieron que ser compañeros. Como que con esta tendencia de sonido, la que hizo Ernst Horn con su Helium Bola, esta de Dina Lacaine, aunque es mucho de tiempo atrás que Benny Benny, la canción se llama Mama There's a Ghost y el grupo es Dina Lacaine, cuando Alexander Beljanov y Ernst Horn aún estaban juntos. Pensábamos para ilustrar el fantasma de Baudelaire. Who has seen Molly the nurse? Who has heard her last words? Her last words. No one's noticed her vanishing. Yet on that midnight I heard her sing. Come close, child, don't be shy. I will sing you a sweet lullaby. We do the one step, we do the two step, we do the road rag. We do the bunny hug, we do the Judy walk, we do the turkey trot. Mama, there's a ghost. We'll be right back. Jackson. El libro negro. El grupo es Big Electric Cat y la canción Orchid Dreaming. Y lógicamente ya van desfilando muchos nombres que nos dicen tenemos olvidados. Nos mencionan a David Bowie. Sí, sí, tiene tiempo que no ponemos a Bowie. Igual y sí, ¿eh? Les digo que sirven, sirven todos los comentarios y todos los vamos tomando en cuenta. Por ahí también que cerremos con algo rudo. Por ahí piden a Icebreaker. Piden algo de metal, piden algo de electro. Siempre, siempre va a ser el eterno. Pero por lo menos creo que este año hemos cumplido más en equilibrar algunos géneros. Yo lo sé, el que de plano sí no hemos cumplido es el etéreo, ¿eh? No, no lo hemos cumplido y lo reconocemos y también tendrá su parte. Creo que el etéreo también ha pasado por algunas fases en donde hay que manejarlo bien, porque si no varias de corrido puede ser un poco riesgoso, hay que equilibrarlo. Pero sí, de que definitivamente tenemos que darle un espacio porque ha estado ausente, eso lo aceptamos. Vamos a leer uno chiquito, por ahí también nos están pidiendo varios de Baudelaire que leamos. Hay muchos muy buenos. Esto nada más es para dejarlos picados y así cada quien va también a encontrar su propia flor del mal. O también dará motivo para en un futuro hacer algo mucho más concreto a nivel lectura de que únicamente sea de Baudelaire. También nos falta Rimbaud, ese también nos las han pedido mucho, ¿eh? Este se llama Los gatos y dice: los enamorados fervientes y los sabios austeros aman igualmente en sus años maduros a los gatos poderosos y dulces, orgullo de la casa, que como ellos son frioleros y como ellos sedentarios. Amigos de la ciencia y del deleite, buscan el silencio y el horror de las tinieblas. El Erebo les hubiese tomado por sus corceles fúnebres si se pudiera someter su fiereza a servidumbre. Adoptan al soñar las nobles actitudes de las grandes esfinges estiradas en el fondo de las soledades que parecen dormirse en un sueño sin fin. Sus lomos fecundos están llenos de mágicas chispas y partículas de oro, igual que fina arena. Siembran sus místicas pupilas como estrellas imprecisas. El grupo Claro Está es London After Midnight y la canción se llama The Black Cat, que escogimos el gato de Baudelaire nada más como pretexto para poner esta canción. De hecho, tiene como tres para gatos y tiene para búho y infinidad de poemas que creo que va a ser imposible leer todavía muchos, pero nos quedan ¿cuántos? 10, casi 20 minutos. Casi media hora, dice Felipe. No, tenemos que retirarnos en punto, hombre. Vamos a escuchar una más para que también darle prioridad a la música. Y ahorita vamos con uno largo que desde hace ratito nos los estaban pidiendo. Estamos buscando varios, ¿eh? Nos estamos apurando. Pero ya saben, trajimos el libro que además es todo un tomo de Baudelaire, obras selectas. Entonces no está tan fácil encontrarle. Y yo, ¿dónde está? Entonces estamos tratando de apurarnos a buscar. Y lo peor es que no tiene un índice un poquito más rápido, ¿no? Por nombre, no, entonces tenemos que ir hoja por hoja buscándolos, porque como es un análisis, entonces va mezclando, entonces no está tan fácil que encontremos de manera rápida algunos que nos están pidiendo, pero bueno, por lo menos uno ya lo encontramos. Vamos a escuchar otro clásico. Ellos se formaron en 1997 y 3 años después de que se formaron, se murió su fundador en un accidente de motocicleta. Estamos hablando de Bloody Dead and Sexy. La canción se llama Six Minutes. bitch is hard to kill. This bitch is hard to slay. This bitch is bitching all the way. Bloody Dead and Sexy, la canción se llama Six, Six Minutes. Y quizás sí, uno de los escritos que no teníamos, de los poemas que no teníamos considerado leer el día de hoy, pero que lo vamos a leer, incluido dentro de Las Flores del Mal. Digo, podría parecer largo, pero no, no está tan largo. Más bien tiene mucha repetición. Pero sí es uno de los pues más recordados de Las Flores del Mal. Y son las letanías de Satán. Oh tú, el más sabio y bello de los ángeles, Dios traicionado por la muerte y privado de alabanzas. Oh Satán, apiádate de mi enorme miseria. Oh príncipe del exilio, a quien se ha agraviado, y que vencido siempre te vuelves a levantar más fuerte. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que todo lo sabes, gran rey de las cosas subterráneas, familiar curandero de las angustias humanas. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que hasta a los leprosos y a los parias malditos enseñas mediante el amor el sabor del paraíso. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que de la muerte, esa amante vieja y poderosa, engendras la esperanza, esa adorable loca. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que das al proscrito esa mirada en torno al caldazo, serena y arrogante, que condena a un pueblo entero. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que sabes en qué rincón de las tierras ansiosas el dios celoso ocultó sus piedras preciosas. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú cuya mirada clara conoce los profundos arsenales donde duerme amortajado el pueblo de los metales. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú cuya extendida mano oculta los precipicios al sonámbulo que vaga al borde del edificio. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que mágicamente haces flexible los viejos huesos del borracho rezagado al que atropellaron los caballos. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que para consolar al frágil que sufre nos enseñas a mezclar salitre con azufre. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que pones tu marca, cómplice sutil, en la frente del crespo despiadada y vil. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que pones en el corazón de las muchachas el culto a las heridas y el amor a los harapos. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Báculo del desterrado, lámpara del inventor, confesor del ahorcado y del conspirador. Satán, apiádate de mi enorme miseria. Padre adoptivo de aquellos a quienes en su negra cólera Dios Padre expulsó del paraíso terrenal. Satán, apiádate de mi enorme miseria. is 96 as I got a good little brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that destiny aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. I'm a human fly, I still feel why I think the stars are in this tree. I'm a unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say rock tonight, I say rock it right, and I say, but I don't know why. Just don't know why. Claro está que son The Cramps y la canción se llama Human Fly. Ya casi nos vamos a tener que despedir una ocho. Pero una más, ¿no? Una lectura más. Y creo que este ya lo habíamos leído. Pero sí lo encontramos, pero ya tiene mucho tiempo. No estoy segura, la verdad. No recuerdo si lo habíamos leído acá en Hexen. Pero bueno, La Metamorfosis del Vampiro. Y dice, la mujer entre tanto, retorciéndose igual que una serpiente en las brasas y amasándose los pechos por encima de las ballenas del corsé, dejaba deslizar de su boca de fresa estas palabras impregnadas de amizcle. Tengo los labios húmedos y conozco la ciencia de perder en una cama la antigua conciencia. Seco todas las lágrimas en mis pechos triunfantes y hago que los viejos se rían con risas infantiles. Para quien me ve desnuda y sin velos, sustituyo a la luna, al sol, al cielo y a las estrellas. Cuando aprisiono a un hombre con mis temidos brazos o cuando abandono mi busto a los mordiscos, tímida y libertina, frágil y robusta, soy mi querido sabio tan experta en deleites que sobre ese colchón que se desmaya de emoción, los ángeles impotentes se condenarían por mí. Cuando me hubo chupado toda la médula de los huesos y me volví hacia ella con languidez para darle un beso de amor, no vi más que un odre de flancos viscosos, rebosante de pus. En mi helado terror cerré los ojos, y cuando volví a abrirlos a la viva claridad, a mi lado, en lugar del fuerte maniquí, que parecía haber hecho provisión de sangre, entrechocaban en confusión unos restos de esqueleto que producían un grito como el de una veleta o el de un cartel que en la punta de una vara de hierro el viento balancea en las noches de invierno. Letter of Hate se llama el grupo y la canción Black Madonna. También ya hace muchísimo tiempo que no habíamos puesto esta canción. Estamos peleándonos aquí con la computadora porque les queremos poner el link para aquellos que estén interesados en llevarse unos boletucos de Funkervogt que se presentan el 30. Que encuentren ahí cómo se pueden ganar algunos. ¡No, me pega! ¡Ah, yo creo que a esta hora ya la morenita! Fíjense, en eso nos parecemos Baudelaire y yo, que amamos a una morenita, ¿no? En mi caso, en mi computadora, ¿verdad? En el otro era otro tipo de amores. No, no se deja, no se deja. Bueno, ahorita lo posteamos tanto en el Twitter como en el Facebook. No, ella se quedó pensativa, ¿eh? Para que sepan cómo se pueden llevar algunos boletos de Funkervogt, que estará de nueva cuenta aquí en la Ciudad de México. Pues ya nos vamos a despedir. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Felipe se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Ojalá nos topemos este fin de semana. Y si no, pues nos escuchamos el próximo jueves. Y ya una servidora con 105 años de edad. Ya va a cumplir 105, Felipe, el martes. Ni siquiera me vas a llevar mi pastel. Qué raro, ¿eh? Ni visitado ni nada. No estoy muy contenta contigo. No, no se deja, ¿eh? Nada más estaba haciendo tiempo aquí con Felipe para que apareciera, para que pudiéramos copiar el link, pero no lo puedo copiar. Bueno, ahorita si no lo escribimos para... digo, ahora sí que a manita, pero está completamente pasmada la computadora. Bueno, ahorita les ponemos ese link. Y ya saben, a lo largo de la semana pueden checar todas las actualizaciones, programaciones de este fin de semana, proyecciones, eventos y demás. Vamos avisando ahí por el Twitter y por el Facebook. El Twitter es diagonal Clausen, CLAUZZN. El Facebook es clausen.hernández. Y nuestra página es http://clausen.org. Nos vamos a despedir con una canción que rompe por completo los géneros que abarcamos el día de hoy. Perdón, le pegué al micrófono. Rompe por completo los géneros que pusimos el día de hoy. Y no tanto por el tipo de canción, sino por el grupo. Sin embargo, queremos despedirnos con un escrito de un poema de Baudelaire que le llora a la luna y creo que va muy al caso y para dejarnos con ese sentido de noche melancólica. Y dice así: esta noche la luna sueña con más pereza, igual que una belleza sobre numerosos almohadones, que con mano distraída y ligera acaricia, antes de dormirse, el contorno de sus pechos. Sobre la espalda satinada de blandos aludes, moribunda se entrega a largos desmayos y pasea sus ojos por las blancas visiones, que suben en el azul como floraciones, cuando a veces sobre este globo, en su languidez ociosa, deja deslizarse una lágrima furtiva, un poeta piadoso, enemigo del sueño. En el hueco de su mano recoge esa lágrima pálida, de irisados reflejos, como un fragmento de ópalo, y la guarda en su corazón, lejos de los ojos del sol. Descanse en paz, Charles Baudelaire. Muy, muy buenas noches. Esto fue Hexen, el libro negro. Upon the waters that fear. Termina Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. Reactor 105.